Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya comenzamos una semana más. Hoy es lunes ya, finalmente regresamos a la rutina diaria. Se acabó el fin de semana. Lunes 22 de febrero del año 2016. Para que chequen si nos están sintonizando en vivo. O si lo que escuchan en este momento es una repetición, ¿no? Lunes 22 de febrero del año 2016 y son las 3 de la tarde con 28 minutos. 3 de la tarde, 28 minutos. Tiempo de la capital del país. Ya con esta información ustedes pues ya saben si están sintonizando en vivo. Y si es así, si no es una repetición, bueno, entonces ustedes pueden participar. Pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación de radio. Y en este portal, si bajan un poquito su pantalla, pues van a ver nuestro chat de la estación, donde ustedes podrán participar activamente, exponer sus dudas. Si, por ejemplo, algún cobrador los está amenazando, o si deben mucho dinero y no saben qué hacer, si tienen miedo de que los vayan a meter a la cárcel o de que vayan a embargar a sus referencias. Todas esas cuestiones sobre las cuales ustedes tienen dudas, inquietudes, que desean tener información real, por supuesto, apegada a derecho, aquí se las vamos a proporcionar sin ningún problema para que se queden más tranquilos. Aquí nosotros entendemos muy bien que existe un problema, ¿no? Ustedes no pueden pagar sus deudas. ¿Qué necesitan ustedes para empezar? Para poder resolver este problema, para dar el primer paso hacia la solución. Lo primero que ustedes necesitan es información, es saber exactamente dónde se encuentran ustedes parados jurídicamente hablando. Nada de que a mi comadre, la del 8, le dijeron esto, o es que a un primo o al primo de un amigo le pasó esto otro. No. Aquí toda la información que van a recibir al respecto está basada por completo y absolutamente en lo que las leyes mercantiles y comerciales señalan. Y así ustedes van a decir, bueno, ok, ya aclaré mis dudas, ya sé qué puede y qué no puede pasarme en relación a las deudas que tengo. Y en base a esto, por supuesto, pues ya comenzar con una estrategia para irlo resolviendo. Pero lo primero que ustedes necesitan es claridad. Saber exactamente qué puede y qué no puede pasar con las deudas que presentan actualmente. Entonces, ahí está ya nuestro chat abierto y funcionando, www.radiodd.org, para que vayan exponiendo su caso, con todo gusto les vamos a brindar asesoría. Y por teléfono, claro, por teléfono también se puede, el 5916-0410, 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 010155, para que también nos puedan llamar, por supuesto, y que reciban asesoría de viva voz en relación a su problema. Y bueno, vámonos a las noticias rápidamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó este fin de semana? Primero que nada, pues Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron las nuevas medidas que presenta el gobierno para contrarrestar esta situación de la crisis que actualmente atraviesa nuestro país. Sobre todo en lo relacionado al control de los precios del dólar, que se habían disparado muchísimo las últimas semanas, devaluando a nuestra moneda en cantidades que tenía muchísimos años que no ocurría. Afortunadamente parece ser que las medidas que está tomando el gobierno ya comienzan a dar resultados. Obviamente no son medidas permanentes. Algo que hemos señalado constantemente en este programa de radio es que no existen caminos fáciles. Por eso esta situación del remate de dólares jamás nos pareció una buena idea, porque lo único que estaban haciendo era acabarse nuestras reservas y definitivamente no iban a controlar el precio del dólar. Está fluctuando por cuestiones externas, pero como ya les habíamos comentado también, la afectación en cuanto al peso se refiere, se debía a cuestiones netamente internas. Entonces, les voy a explicar rápidamente qué es lo que está pasando con este asunto del peso. Pues primeramente estamos entrando a nivel internacional. Esto no es una situación exclusiva de nuestro país, pero sí nos afecta un poquito más, como les decía yo, por cuestiones internas. Pero a nivel internacional, ahorita la economía se encuentra estancada, en sobre todo en lo referente a las grandes potencias comerciales del mundo, como por ejemplo China, que está desacelerando su crecimiento económico en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al final del día todo se maneja por medio de inversiones, de especulación, de dinero que se pone en un lugar esperando obtener, por supuesto, pues beneficios, ganancias. Estamos hablando aquí de los grandes, grandes inversionistas, de la gente que invierte billones de dólares en economías completas de países, ya sean economías emergentes o países ya perfectamente estabilizados, como podrían ser casi cualquiera de la Comunidad Europea, o como en algún momento, hasta el año pasado, pues se encontraba China. Entonces, los inversionistas ahorita ante este asunto de esta crisis, de esta desaceleración global, lo que hacen es sacar su dinero, sobre todo en lo que se refiere a mercados de alto riesgo. En México somos una economía emergente que se considera de muy alto riesgo, pero por lo mismo se pueden obtener muy buenos resultados, se pueden obtener muy buenas ganancias. Entre mayor sea el riesgo de una inversión, como muy pocos inversionistas le entran, dicen, no, es que si yo meto mi dinero ahí, ¿qué tal que no pega? Pues los pocos que le entran, si le pegan, si obtienen un resultado positivo, pues van a obtener un muy, muy, muy lucrativo resultado positivo. Pero ahorita con esta desestabilización económica, pues nadie se quiere arriesgar en los mercados emergentes, como es la economía mexicana, y lo que hacen es llevarse su dinero, comienzan a sacar los dólares, la famosa fuga de capitales, y se la llevan a mercados mucho más seguros, mucho más estables. En este momento, por ejemplo, el dólar es la moneda en la que pues vale la pena invertir, porque es una moneda fuerte que difícilmente va a perder terreno. Por eso es la debilidad de nuestro peso, y es por eso que esto se refiere a un tema pura y netamente interno. No estamos manejando bien nuestra economía, somos de alto riesgo, pues la gente que tiene dinero invertido con nosotros se lo lleva a lugares donde pueda estar más seguro y que no vayan a tener pérdidas. Entonces lo llevan, fortalecen al dólar y también al mismo tiempo afectan el peso. Por eso esta devaluación tan fuerte. Lo que está haciendo ahorita el gobierno es tratar de manejar una estrategia triple por tres vías diferentes. Primero, pues ya escuchamos la semana pasada el anuncio de la Secretaría de Hacienda y de Banco de México, ya recortaron el gasto público. Ya no nos vamos a endeudar más, le estamos diciendo a los mercados internacionales, ya aprendimos la lección. Recortamos nuestros gastos, ahí Pemex fue el que salió más bailado y ya anunciaron también que van a recortar lo que nosotros les decíamos, si se acuerdan hace 8 días, por ahí así, les comentábamos que seguramente iba a haber recortes en el sector salud, ya dijeron que sí, en educación, se van a perder muchísimas becas, muchísimos beneficios para estudiantes, también ya recortaron por ahí, el gasto en la Ciudad de México, también nos pasaron por acá la tijera. En cuestiones de seguridad también va a haber recortes, o sea, en rubros que nosotros consideramos que es muy negativo el hacer recortes, sobre todo en este momento y sobre todo porque son sectores súper necesarios para el crecimiento de una economía. Bueno, pues ahí fue donde metieron tijera, en Pemex y en estas cuestiones particulares como son la salud, el asunto de la educación y el asunto de la seguridad. Debieron haber recortado mejor algunos plurinominales o recortado sus sueldazos. Eso no lo tocaron. Eso se quedó como está hasta el día de hoy. Pero bueno, al menos ya en cuanto a la apariencia internacional, pues ya no los vamos a endeudar más. Es lo que le estamos diciendo al mundo con este recorte. Incrementaron las tasas de interés. Esto es bueno para la gente que tenga dinero ahorrado, que tenga dinero invertido. Van a obtener mejores rendimientos. Pero a la gente que tenga deudas le afecta automáticamente, ya deben más dinero. Todos los que tengamos tarjetas de crédito, ya le debemos más dinero al banco en estos momentos, porque esto es ahora sí que de ahí sale el dinero que se le paga a los inversionistas, que obviamente es muy dispar el asunto, porque se le paga un rendimiento quizás, si le va muy bien, del 8%, y te cobran una tasa de interés cuando te prestan dinero de más o menos, por ahí así, del 30%. Entonces dice uno, bueno, no cuadran las cifras, por eso es que los bancos son tan buen negocio. Pero ya incrementaron las tasas de interés, las personas o las compañías o las empresas que quieran invertir dinero en México van a obtener mejores rendimientos. Finalmente, lo que les comentábamos también, dejar de subastar los dólares, una cuestión súper delicada que finalmente le cayó el 20 a la Secretaría de Hacienda y a Banco de México, qué bueno, eso es algo súper positivo. Ya no van a modificar artificialmente el cambio de divisas, ya no le están metiendo, ya no están manoseando el precio del dólar, ya lo van a dejar que llegue a donde tengan que llegar. Y si se fijan, automáticamente hubo una reducción en el precio del dólar. Ahí demostramos que no estábamos tan errados y que sí está funcionando. De los 19 pesos y centavos que podíamos cotizar el billete verde hace unas semanas, bueno, ahorita ya se estabilizó un poquito y estamos hablando de los 18 pesos con 9 centavos en bancos como Scotiabank. Esto al día de hoy, hace aproximadamente 3 horas. El más caro lo encontrábamos en Bancomer, a 18 pesos con 61 centavos el precio del dólar. O sea que, bueno, ya hubo una reducción, quizás no algo formidable ni extraordinario, no vamos a regresar ya, salvo alguna cuestión milagrosa, casi mística, vamos a regresar a los niveles del precio del dólar que teníamos a mediados del 2015. Eso ya no va a ocurrir, ya no vamos a regresar a eso, pero al menos ya hubo un avance en cuanto al precio del peso frente al dólar. Entonces no estamos tan tristes. Ahí están los resultados, finalmente, positivos hasta donde puede llamársele de esa forma. Y la recomendación que le hacemos humildemente a esta organización de ayuda a los deudores, que quizás no sepamos tanto como todos ellos que han estudiado en muchísimos lugares y que ganan millonadas, es que mantengan una estrategia firme, por favor. Que no la aflojen, porque si no a mediados de año vamos a estar otra vez con un dólar por las nubes. Y seguramente estaremos hablando del precio del dólar arriba de los 20 pesos. Esa barrera psicológica de los 20 pesos. Que ya ni tan psicológica, pero bueno. Entonces, ahí están las noticias que tenemos en relación a lo económico. Finalmente un pequeño avance. No está tan mal. En otros temas les comentábamos el programa pasado que Excelsior nos había hecho una entrevista más. Ya van varias veces que hablamos para este importante medio de comunicación. En su sección Dinero en Imagen les comentábamos de este asunto de las tasas de interés, que hubo un incremento para poder pagarle más dinero también a las personas que inviertan su dinero en México. Bueno, pues esa cuenta se la van a pasar al ciudadano, traducida en una mayor tasa de interés por sus deudas. Nuestro consejo, lean el artículo, está muy bueno, en Dinero en Imagen lo encuentran en nuestras redes sociales, ya lo publicamos en Facebook y en Twitter. De todas formas, chequen el artículo. Y la recomendación número uno que les hacemos es, por favor, importantísimo, lean sus estados de cuenta. Eso es lo básico. Yo sé que muchos me van a decir, yo siempre lo leo, pero hay mucha gente que no lo hace. Que le llega el estado de cuenta, lo abre, ve cuánto tiene que pagar y lo desecha. ¿Cuánto es el mínimo? Ah, no, que 1,000 pesos. Ah, perfecto. Pum, pum, lo rompen y a la basura. No, por favor, lean su estado de cuenta. Si ustedes se van a dar cuenta, si ya les subieron su tasa de interés y les están cobrando más dinero por lo que les prestaron. Sobre todo para mis amigos que tengan una tasa variable. Todos los créditos que se hayan pactado en tasa fija antes de esta situación del incremento de las tasas de interés, no se preocupen, su tasa de interés no tiene modificación alguna, se mantiene. Por eso se pactó en tasa fija. Todos los créditos que tengan una tasa de interés variable, con seguridad van a tener un incremento en el monto que adeudan. Entonces, chéquenlo. Por favor, lean sus estados de cuenta detenidamente. Y si tienen cualquier duda al respecto, pues aquí estamos a sus órdenes, nos lo pueden preguntar y con mucho gusto les vamos a ayudar. También nos preguntan mucho por correo electrónico que qué tanto hemos visto el incremento de deudores en el país derivado de esta situación de la crisis. Bueno, pues sí hemos visto un incremento importante. A nuestras oficinas ya estamos acostumbrados cada año, hay un incremento de entre el 27 y el 33% en el número de casos de deudores que recibimos. Esto no quiere decir que cada año se incremente un 30% el número de deudores, no. Esto quiere decir que pues más gente nos conoce, más gente nos recomienda y hay un crecimiento en la organización, y por eso es que cada vez más deudores que no sabían de nosotros se acercan. Pero también hemos hecho estudios en relación a nuevos deudores, gente que efectivamente, derivado de esta crisis, pues ya no puede pagar. Y vemos un esquema muy, muy similar al que veíamos en el 2008, que en el 2008 mucha gente ya no le pudo pagar a los bancos porque no les alcanzaba. Estamos viendo que se repita la historia nuevamente ahora en 2016, 8 años después, fíjate, 8 años, casi 8 años, ¿no? Porque eso fue en octubre en el 2008 y estamos en enero del 2016. Casi 8 años después vemos que se replica la situación. La gente no puede pagar sus deudas principalmente porque no le alcanza, así de sencillo. Sus ventas bajaron, el incremento de precios ha sido pues bastante fuerte, sobre todo en estos primeros 2 meses del año. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que siguen ganando lo mismo quizás, pero ahora tienen que pagar más dinero por los productos que compren, sobre todo los de primera necesidad. Otra situación que está haciendo que la gente ya no pague sus créditos es la pérdida del empleo. Muchas empresas están recortando personal, también derivado de esta crisis, recortan sus gastos, despiden gente. Y entonces esa gente sin chamba, pues ¿cómo le va a pagar al banco? Resulta pues bastante imposible. Ahora estábamos leyendo apenas este fin de semana que en Pemex se van a recortar otras 10,000 plazas, se van a perder otros 10,000 empleos en la paraestatal. Y pues esa gente no va a poder pagar sus créditos, así de sencillo. No, esa es la cuestión clásica de o come mi familia y yo, o comemos mi familia y yo, o le pago al banco. Y obviamente, pues uno tiene prioridades y la prioridad fundamental es que la familia coma y tengan lo suficiente y necesario para su día a día. Así de fácil. Entonces, la recomendación a los bancos también, que tengan un poquito más de criterio, le echen la mano a la gente que se acerque a negociar con ustedes y que le den oportunidad de pagar de acuerdo a su capacidad económica. Yo sé que estoy pidiendo demasiado, eso no va a suceder, por lo menos por ahora, pero sería lo ideal, ¿no? Que el banco entienda que la gente muchas veces deja de pagar no por irresponsabilidad, sino por situaciones ajenas por completo a su control, ¿ok? Bueno, pues ahí están las noticias más relevantes de estos días, de este fin de semana. El dólar se estabiliza. La estrategia, bueno, no se oye mal. El problema es que gran parte de esta estrategia la va a tener que pagar el ciudadano con estos recortes, por ejemplo, en el sector salud o educación. ¿Cuántos chavos se van a quedar sin becas tan importantes para sus estudios? Ya no las van a tener. Está entrando una llamada telefónica. Vamos a recibirla y continuamos con estos temas tan interesantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, joven, con Héctor Ledesma. Héctor, ¿en qué te podemos ayudar, Héctor? Joven, tengo un problema, mire. Lo que pasa es que me atrasé con la mensualidad de mi automóvil. Ajá. A la fecha sigo pagando y abonando, pero pues no he podido así que poner al corriente. Y de hecho ya me faltan, pues, nada más 34,000 pesos para terminar de liquidar o terminar mi crédito, que fue a 5 años. Okay. Pero ahorita supuestamente ya ha pasado mi caso con lo que son el despacho, y dicen que ya me van a quitar la unidad si no liquido. Entonces esa es mi preocupación, por eso quiero informarme con ustedes. Claro, no hay ningún problema, te podemos ayudar bastante. Dices que debes 34,000 pesos. ¿Cuántos años pagaste el carro, Héctor? 5 años. ¿Ya llevas 5 años? Año. En abril se terminaba ya la base que de liquidar. Ah, mira, no te lo van a quitar porque ya estás del otro lado prácticamente. Lo más seguro es que se pueda negociar algo con ellos. ¿Con quién tienes la deuda? Fue financiado por parte de Bancomer, precisamente. Bancomer. Ah, perfecto, se puede negociar. ¿Tú cuánto tiempo crees que te tome reunir esos 34,000 pesos que le debes a Bancomer? Híjole, pues ahora sí que es lo que yo les comentaba, que me hablaron, que les decía que pues ahora sí que, porque supuestamente yo tengo pagado, ve que va por mes, hasta lo que es el mes de octubre. Ajá. No me falta la letra de noviembre, diciembre, enero y febrero precisamente, o sea, claro. Esos son los que llevo atrasados. Yo les comentaba que pues iba a seguir liquidando conforme iba avanzando bueno, como me quedé sin empleo, como usted comentaba ahorita en el programa, eso fue el problema, que me quedé sin empleo. Ahorita ya tengo otra vez empleo y les decía que pues voy a estar pagando nuevamente las mensualidades para acabar, ¿no? A lo mejor si iba a acabar en abril, les decía yo que pues terminaba pues 4 meses después, pero decían que no, que no se podía, que se pasó el tiempo, el contrato, que ya tenían que recoger la unidad. Entonces, por eso fue así como pues, el susto, ¿no? Debo poner en contacto con ustedes para que me asesoraran. Claro, claro. No, no te preocupes. Mira, difícilmente te van a demandar porque prácticamente estás ya del otro lado. Tienes liquidado el automóvil. Mi pregunta era más que nada para saber cuánto tiempo se podría negociar. ¿Cuánto estabas pagando al mes, Héctor? Me estaban 4,200 pesos. 4,200 pesos. Esto quiere decir que en más o menos unos 8 o 9 meses ya tendrías esos 34,000 cubiertos. Exactamente. Más o menos, ¿no? Estamos hablando de que estamos en febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Para diciembre de este año más o menos estarías liquidando la unidad. Exactamente. Un poquito antes, ¿no? Antes, sí, antes, por ahí de octubre. Yo creo que sería también consiguiendo. Por ahí de octubre. O a lo mejor para exactamente octubre, septiembre. Septiembre. Está muy bien, mira, aquí el primer consejo que te voy a dar, Héctor, para evitar disgustos y sustos, es que no guardes el coche en tu casa, ¿sí? Ah, ok. Guárdalo en cualquier otro lado, ¿sí? En la casa de algún amigo, de algún vecino, de donde tú quieras que no sea en tu casa. Para evitar abusos, porque te comentaba, es difícil que te vayan a demandar porque ya tienes prácticamente cubierta la unidad. Pero, pues, podrían simular o irte a molestar. Vamos a evitar eso, ¿sí? No la guardes ahorita en tu casa en lo que avanzamos un poquito con la negociación. Yo creo que de aquí a... Estamos en febrero, de aquí a junio tendrás unos 15,000 pesos reunidos. Ah, sí, sí, sí, sí, de hecho. Ah, perfecto, mira. Todo lo que tienes que hacer es juntarte esos 15,000 pesos, Héctor, para en junio ofrecerlos para poderte poner al corriente. Ahí van a suceder dos cosas. Una, que se replantee, se reestructure tu crédito a un número que, pues obviamente habría que definir de mensualidades, pero ahí te van a cargar un interés como para que compenses el tiempo extra que te van a dar. Entonces, quizás de 34,000 pesos al final de este plazo termines pagando 60 o 65,000 pesos, ¿sí? Ok. Ese sería un escenario. El otro, que nos aventemos la negociación y les digamos, cuando tengas los 15,000 pesos que tienes eso reunido y que quizás puedas darles otros 15,000 pesos en algún número determinado de meses y con eso liquidar la deuda. Aquí el problema es que estaríamos aplicando una especie de quita o de descuento en tu monto adeudado y podrías tener alguna afectación en tu historial crediticio, pero pues ya no pagarías tanto dinero. Ahí es cosa de que tú lo valores, digas, bueno, a ver qué me conviene más. Si pago más, no voy a tener problemas con mi buró. Si pago menos, pues voy a quedar con una calificación regular que te va a afectar quizás 2 o 3 años y luego ya no vas a tener ninguna complicación para obtener nuevos créditos. Eso ya lo dejamos más que nada a tu criterio porque solamente tú sabes. Exacto. Si vas a tener algo o vas a tener necesidad de algún crédito al corto o mediano plazo, ¿no? Y si quieres pagar pues mucho más de tu deuda actual. Sí se puede negociar con Bancomer, tenemos muy buenos contactos. Te voy a dar un número telefónico para que nos llames, mi estimado Héctor. Y platiques con uno de nuestros asesores. ¿Ya tienes dónde apuntar? Sí, un segundito. No, no te preocupes. Listo, joven. Listo, mira, vas a marcar al 5594. 5594. 5514. 5514. O al 5594. Sí. 5491. Perfecto. ¿Sí? ¿De dónde nos llamas, Héctor? De Puebla. De Puebla, un saludo hasta Puebla, por supuesto. Bellísimo lugar. Y estamos a tus órdenes, cualquier cosa en este programa de radio o en los números telefónicos que te acabo de proporcionar, te podemos echar la mano. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho su atención. Estamos a tus órdenes, Héctor. No vayas a guardar el carro en tu casa, por favor. No, sí, lo que me comentó. De hecho, muchas gracias por la información y por el apoyo. Todo el mundo puede poner en contacto para que me asesoren directamente. Claro que sí, claro que sí. Cuídate, Héctor. Ok, pues muchas. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está el caso de Héctor. Un caso bastante común. Digo, ustedes quieren pagar. Si ustedes no quisieran pagar, no estarían escuchando este programa. Estarían cambiándose de casa, buscando evadir su responsabilidad. La realidad es que la gente que se acerca a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues es gente que quiere pagar, que busca opciones, que dice, ¿sabes qué? Es que yo nada más necesito un poquito más de tiempo. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. ¿Qué necesita un deudor para pagar sus deudas? Muchos me van a decir dinero. Pues sí, es lógico. Pero no, lo que ustedes necesitan es tiempo y tranquilidad. Si ustedes tienen el tiempo suficiente para poder juntar alguna cantidad para liquidar su deuda y a la par tienen la tranquilidad necesaria, saber que no va a haber problema, que lo pueden hacer con calma, pues yo creo que el 100% de las personas que me están sintonizando en este momento lo van a hacer. Ninguno de nosotros queremos tener problemas de juicios, de embargos, de demandas. Lo que queremos es vivir tranquilos. Y si no se puede pagar ahorita, pues ya lo harán. Y para eso estamos precisamente, para darles ese tiempo y esa tranquilidad que necesitan. Bueno, en este momento son las 3 de la tarde con 51 minutos ya. ¡Qué rápido se va! ¡Qué barbaridad! Tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 5916-0410, la Lada 0155. Por si desean llamarnos, platicar con nosotros, estamos a sus órdenes. Vámonos con asesorías a nuestro chat rapidísimo antes de que se acabe el programa. Le mando un saludo y un abrazo a mi productor, Helmi. Muy buenas tardes, amigo. Freddy, por ahí está también, nos manda saludos. Buenas tardes. Mi amigo Choc47, muy buenas tardes, Choc, te mando un saludote. Miguel Ruiz nos comenta que lo demandaron por un adeudo de Financiera Independencia. Fueron a su casa y lo embargaron, se llevaron varios de sus bienes. Que si podemos darle alguna asesoría sobre qué puede hacer, cómo puede negociar, claro que sí. Ya estamos en una etapa delicada, mi estimado Mario. Ya existe un proceso judicial, ya se ejecutó un embargo de bienes. ¿Qué sigue? En este caso, conseguir un abogado. No hay nada más que hacer que conseguir un especialista en la materia para que inicie nuestra defensa. Es nuestro derecho constitucional, es nuestro derecho como ciudadanos el poder ser escuchados, defendernos y ser vencidos, si es el caso, o ganar durante un juicio. Aquí el juicio, bueno, pues la parte actora, Financiera Independencia, busca lo que es su derecho, que se le pague el dinero que se le debe, por supuesto, en ese caso no tiene nada de malo, pero también es tu derecho, mi estimado Miguel, que tú te defiendas, que digas, bueno, yo les puedo pagar bajo el siguiente esquema, y que se llegue a un acuerdo. Para eso forzosamente requieres un abogado. No sé en dónde radicaron tu demanda ni de qué estado de la República seas, mi estimado Miguel, pero por default tienes 8 días naturales para poder contestar esa demanda. Así que ve corriendo, perdón, 8 días, 8 días oficiales de trabajo, vaya, los sábados y los domingos no cuentan. Para que contestes la demanda, si eres tan amable, y para poder contestar esa demanda requieres de un abogado forzosamente, mi estimado Miguel. No escatimes en ese sentido. Si no tienes dinero para un abogado, acércate a nosotros, te podemos ayudar a un muy bajo costo, o busca una defensa de oficio, claro, exactamente, los juzgados de tu localidad, para que comiences con la defensa a la brevedad. No lo dejes así, porque si lo dejas así se va a complicar aún más. Dice Francisco, que nos manda saludos. Muy buenas tardes, mi estimado Francisco. Carstens dice que sí sabe controlar el peso. Ah, eso es mentira. No sabe controlar ni su peso. Edward nos escucha por primera vez desde Monterrey. Le mandamos un saludote a nuestros amigos de Monterrey, por supuesto. Ellen nos comenta que en octubre del 2014, con nuestra ayuda, pagó su deuda con Santander. Pero en enero del 2016 hizo un pago por internet de 12,000 pesos y por error del sistema, que era clásico, el pago se fue a esa cuenta de Santander que ya estaba negociada y pagada. Ya habló con el ejecutivo, le ayudó en la negociación en defensa con nosotros y le dijo que este asunto ya lo tenía que ver la Condusef. Así que acudió con ellos a una asesoría y le comentan que en esos casos análogos no procede. La pregunta es si nosotros creemos que ya no da por perdido ese dinero, ¿a dónde puede acudir o solicitar asesoría? Su buró de crédito dice que aparece cerrado y en ceros. No entendí, ¿te lo regresaron o no te lo regresaron? Si no te lo regresaron, Helen, llámanos por teléfono, por favor, si eres tan amable, para ayudarte con esta situación. Porque, ay, si se equivoca el banco y Helen pierde 12,000 pesos, no, pues, ¿qué pasó? No, eso no se vale, te vamos a ayudar, Helen, por favor. Regálanos una llamadita telefónica, con mucho gusto te echamos la mano, mi estimada Helen. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes en lo que sea necesario. Mis amigos en Facebook, le mando un saludo a mis amigos en Facebook que quieren regalos. Les vamos a tener más regalos, por supuesto. Ya muy pronto, muy muy pronto vamos a tener regalos para ustedes. Yo creo que para ustedes vamos a tener, ya les había comentado, vamos a tener una mecánica especial solamente para mis amigos en Facebook, y que se puedan llevar un regalo exclusivo para ustedes. Si desean seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook somos Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Facebook tenemos más de 61,000 seguidores ya, y en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores, para que nos ubiquen, no se metan en páginas apócrifas o piratas porque abundan. y pues nada más los van a querer estafar. No, no, no. Aquí estamos nosotros que de verdad le estamos ayudando a la gente. Ya 8 años trabajando. 8 años trabajando. Dice Ellen que no se lo regresaron. ¿Con quién puede hablar? Con quien te conteste de nuestras oficinas, Ellen. Por favor, pides con un asesor. Le explicas tu problema. Le dices, miren, yo soy Ellen, fui afiliado de ustedes. Me ayudaron a negociar mi deuda. Ya aparecen ceros, pero el banco cometió un error así y así. Y se quiere clavar mi lana para poder presentar la reclamación correspondiente ante Condusef. ¿Cómo que la Condusef no puede ayudar, por favor? Si, si ha estado avanzando tanto estos últimos 2 años la Condusef en ese sentido, bueno, pues sí, claro que te tiene que ayudar, mi estimada Ellen. Y hay que reportar, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le digan eso a un usuario de los servicios financieros? Que en este caso no procede. Pues no procede, ¿qué? O sea, ¿de qué forma me pueden ayudar? Eso de no procede, pues deja a Ellen igual, ¿no? No le están dando una respuesta concreta, ni útil siquiera, ¿no? Algo que diga, bueno, por lo menos medio aclararon mi panorama. No, Ellen, aquí esos errores, imagínate nada más, pues el banco bien contento. A ver, ¿cuándo se ha equivocado el banco? Quiero que alguno de ustedes me diga que en qué momento el banco se ha equivocado y les ha depositado 12,000 pesos, ¿no? Y aparte de todo, pues que se los deje, que el banco ya no los reclame, que diga, bueno, pues ya los doy por perdidos porque ya se los deposité, ¿no? No, no, no, no, no. Sí, pues ¿de qué se trata? Ellen, por favor, llámanos. Puede que tardemos, eso sí es un hecho, puede que sea un proceso tardado, pero vamos a hacer todo lo posible para que ese error, entre comillas, del banco, pues no te perjudique económicamente. Sí, no, pues es que son 12,000 pesos. Dice Carlos que Banco Invex Super Ratón cobran interés de 93% anual y sigue subiendo. Por favor, no contraten ese banco ratero, Banca Invex, nos comenta Carlos. Invex, híjoles, cosas de Invex. Esa tarjeta nunca jamás, jamás en la vida la hemos recomendado. Por lo mismo, las tasas de interés que manejan son absurdas, absurdas. Y es lo mismo pasa con las tarjetas de esos bancos, ¿no? Sobre todo, si no tarjetas, esos créditos de abonos semanales, de abonos chiquitos. Lo comentábamos precisamente para Excelsior el día que nos hizo la entrevista. Menos del 12% de la gente que obtiene un crédito lo hace en base a la tasa de interés que les van a cobrar, de cuánto van a pagar al final. El resto del porcentaje lo hace en base a cuánto dinero les pueden prestar. Nada más. Ah, yo me voy con este porque me presta más. Ahora me voy con este otro porque me presta más. Pero ¿cuánto te van a cobrar al final? ¿Cuánta lana le vas a pagar al banco de ese crédito? No, pues no sé. Y entonces, ¿no? Cultura financiera, señores. Tenemos una campaña muy fuerte de cultura financiera. Para que ustedes sepan cuándo solicitar un crédito, cómo solicitar un crédito. Y cuánto, por supuesto, cuánto van a pagar de ese crédito. Fundamental. Carlos está por cancelar esa tarjeta Invex de Volaris. Pues sí, por favor, 93% anual. Es una locura. ¿Cuánta lana le termina uno pagando a los bancos? Por eso lo hemos dicho muchas veces. El banco no da descuentos porque sean muy buenas personas y se tienten el corazón. No, por favor, hagan cuentas. Durante el tiempo que fueron clientes de cualquier banco, ¿cuánto dinero le han pagado a ese banco de lo que les prestó originalmente? A mí, por ejemplo, que digan ustedes, a mí el banco me prestó 50,000 pesos. Y llevo, no sé, 4 o 5 años con ese crédito de que lo pago, vuelvo a solicitar, lo pago, vuelvo a solicitar y así. ¿Cuánto dinero le han pagado de esos 50,000 pesos originales? Echen lápiz, papel, calculadora y ustedes van a decir, no, pues sí, con razón hacen los descuentos, con razón. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Los invito a que nos escuchen mañana, martes, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, totalmente en vivo, aquí a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi le mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias por todo, productor de estos programas. Pásenla excelente, cuídense muchísimo y por aquí nos escucharemos mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta mañana.